Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Muy buenas tardes, queridos oyentes de FM Cuyum. Volvemos con este programa, un muy buen programa, que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo, todos los miércoles a partir de las 19, hoy un poquito tarde por cuestiones laborales. Mi nombre es Leo y así arrancamos en la sala de conducción, El Pirata. Bueno, buenas tardes, y para terminar de presentar este programa, como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, y retomando una semana cargada, con el primero de mayo recién calentito, tenemos a modo de internacional una muerte anunciada y el acto, el famoso acto del 29 de abril, le vamos a poner, ¿no? Sí. El día del animal que festejó Moyano, el gordo Moyano, festejó su día. El día animal, el día del ñoqui, el día del chupamedia también. Era todo el 29. Arrancamos con el primero de mayo, Bueno, primero de mayo, Día del Trabajador. Primero de mayo, una fecha que los trabajadores nos hincha el pecho, porque páginas extraordinarias de la historia del proletariado mundial se escribieron en la lucha por nuestros derechos y emancipaciones, y en esta fecha se sintetiza. Fue la lucha por las 8 horas en el primer reclamo que unificó a la clase obrera en todo el mundo. El Proletarios del Mundo Unidos, del Manifiesto Comunista, con la gesta de los obreros de Chicago que se extendía por todo el planeta, daba paso inicial que demostraba que la clase obrera es una sola. El primero de mayo nos marcó como clase, más allá de las culturas diferentes, regiones, orígenes étnicos y nacionalidades. El odio de la burguesía al proletariado es total, como así lo es su miedo a que esta clase se rebele con nuevos bríos en su contra. La conducta de la burguesía este primero de mayo así lo expresa. Todos los medios de comunicación del mundo resaltan la beatificación del Papa y los diarios no tienen tapujos en señalar el Papa que derrotó a Marx. Tienen más de una razón para hacerlo santo, y si es posible que sea un primero de mayo. Lo que no se atreven a decir, en qué contexto y por qué sacan de un viejo baúl la religión contra las ideas comunistas y revolucionarias, partiendo con esto, vanamente, adormecer las conciencias de los pueblos del mundo. Las rebeliones en el mundo árabe, encabezadas por el proletariado, los rechazos en Europa a las políticas de ajuste, con imponentes movilizaciones y una vuelta de tuerca en las huelgas en China por parte del proletariado industrial, en América Latina, la huelga general en Bolivia y las luchas en Perú de la última semana son señales más que válidas para que tenga la oligarquía financiera una serie de preocupación de carácter histórico en este nuevo avance de la fuerza del proletariado a nivel mundial, donde hoy quizás no nos unifica una sola consigna, pero sí la aspiración de un mismo destino: vivir dignamente en un mundo diferente. Nuestro país no está atrás. Con las particularidades de cada rincón del planeta, en los últimos meses innumerables luchas se adelantaron a la conmemoración del 1 de mayo. El empresario Moyano, el gobierno y los monopolios así entendieron el mensaje y movieron todos sus recursos económicos y extorsivos a su alcance, intentando dar un golpe de efecto, pretendiendo demostrar una concordia social que todos sabemos que no existe. Nosotros saludamos calurosamente a todos los trabajadores en esta fecha, conscientes de que esta última lucha precede en grandes batallas por vivir. La lucha para los trabajadores es una fiesta, porque es el momento que sentimos que estamos rompiendo las cadenas que nos oprimen, eleva nuestra dignidad y nos alumbra el horizonte, mostrándonos la necesidad y la posibilidad de construir nuestro propio destino donde el hombre deje de ser el enemigo del hombre. Bueno, más clarito, echémosle agua no contaminada, agua sin cloro. Pero bueno, todo esto tiene que ver con todo lo que pasó este fin de semana y bueno, un poco sintetizamos acá, así a grandes rasgos, las luchas que se vienen dando a nivel planetario, ¿no? O sea, la venimos nombrando en este programa, todos los programas tenemos y nos quedamos cortos, ¿no? Claro. Día a día todas las luchas, tanto locales, nacionales y mundiales, ¿no? Y bueno, un humilde saludo para todos los trabajadores de este programa y de FM Cuyum para todos los trabajadores de Latinoamérica. Claro. O sea, un poquito más tarde hubiera sido interesante hacerlo el primero de mayo, pero bueno, nos ocupamos en otros quehaceres. Y bueno, pero como este es un programa hecho por trabajadores, vamos a tocar el tema. Y bueno, y el primero de mayo no empezó el primero de mayo, ¿no? Empezó el 29 de abril, ¿no? Con el amigo Moyano y sus secuaces, como por ahí se escribió, ¿no? Y bueno, y esto empieza así. Dijo Moyano, cualquier persona que tenga cierta cantidad de acciones en una empresa le corresponde un director. Lo dijo en alusión a la posición del gobierno de poner directores en empresas donde el Estado puso dinero. En la época del capitalismo monopolista se dan ciertas paradojas, solo comprensibles cuando ponemos a las claras que este Estado está controlado por los monopolios. Vamos a poner el caso de Techín, que es el más claro en la disputa intermonopólica. Esta empresa está asociada, integrada y subordinada en el mundo a toda una cadena de otras industrias y al mundo de la usura financiera. Esta empresa provee en nuestro país fundamentalmente el sector automotriz, otras multinacionales que tienen en este momento un peso determinante en la decisión del Estado. Techín fue receptora de subsidios en función del sector automotriz. Millones fueron a parar a las arcas del grupo Roca. En el transcurso de los últimos años, Techín buscó imponer el precio monopólico a la industria automotriz y a atacar de lleno al sector que hoy por hoy dominante en el poder del Estado. De allí que el grupo Techín viene queriendo desde hace 2 años recomprar las acciones de la ANSES para pisar fuerte en los negocios transnacionales de la exportación de autos para quitar peso político y económico a quienes hoy lo detestan. Aquí es cuando las automotrices, en concordia con su gobierno, redobla la apuesta y a través de su presidenta, la señora Cristina, deciden imponer más directores en empresas proveedoras de BMW, Volkswagen, Ford, General Motors, Fiat, etc. Poner un director en Techín es poner un representante de otros monopolios en uno de los directorios más cotizados del país. Unos y otros no son burguesía nacional. Unos y otros pertenecen a la oligarquía financiera que se disputa el control del Estado. En esta época de concentración económica y centralización de capitales, pensar en la posibilidad de que surja una burguesía nacional solo puede cruzarse en el estrecho pensamiento reformista que se inclina detrás de cualquier propuesta que suene bien a los oídos y ambiciones de ser furgón de cola del poder monopolista, resguardando sus intereses mezquinos en lo político y económico. Ya en los años 60 del siglo anterior, el Che daba por enterrada cualquier posibilidad de proyecto burgués nacional, cuando aún el grado de concentración monopolista se encontraba en una fase muy inferior a la actual. Señor Moyano, usted también se agacha. Las acciones que usted defiende en Techín y otras son las acciones que se robaron al pueblo del sector dominante de la burguesía, entre las cuales se encuentran las automotrices, y esa es la verdadera pelea que los enfrenta. Usted tiene muy claro lo que es una burguesía monopolista y una burguesía nacional inexistente. De allí que su jugoso negocio ligado a diferentes ramas de lo que usted y su sindicato realizan, laboratorios, inmobiliarios, basura, automotrices, etc., también estén sometidos a los dictámenes monopólicos. Bueno, esto es una opinión y un análisis, digamos, de fondo de lo que fue este acto, ¿no? Ahora, lo que uno percibe como trabajador, que lo vea a la distancia, ¿no? Porque, bueno, tenemos la suerte de no haber estado en el cordón industrial de Buenos Aires para que nos vinieran a buscar y a prepear para que nos subamos a una combi o a un micro, con la anuencia de la patronal que decía: muchachos, salgan y vayan al acto, porque Boyano los defiende, les consigue buenos salarios. Pero atrás venía la apretada: si no venís, te marcamos y en la próxima sos de los que quedan en la calle. O sea, así se juntaron. En un momento este señor dijo que hablaba ante 500.000, 600.000 personas, una exageración total, brutal, ¿no? Sí, porque ni en todos los cordones industriales de Buenos Aires encontrás esa cantidad, claro, de trabajadores. Si, ¿no?, bien habían llevado gente del interior, sí, bueno, acá en Mendoza dice que salieron 20 micros o más. El tema es que nunca pudieron juntar ni 500.000 como se había propuesto, ni mucho menos. La mayoría de los, yo esto lo estuve viendo en algunos medios, los medios de desinformación, por supuesto que lo van a tirar a matar, decían que eran entre 50 y 60.000. Otros, un poco más objetivo, que en base a la superficie de las cuadras que ocupó la movilización y lo que puede entrar como mucho o poco en un metro cuadrado, sacaron de que había más o menos unas 100, entre 100 y 120.000 personas, pero nunca 500.000 como se dijo, ¿no? como se mandaron la parte ahí. Ahora, hay que movilizar 120.000 personas, ¿no? Hay que darle de comer a 120.000 personas. Claro, el asadito. Hay que llevarla apretado. Claro, un apriete tiene que ser fuerte. Y también tiene que haber, porque fíjate vos que, ¿por qué no se hizo el sábado? ¿O no se hizo el mismo domingo? Porque no son trabajadores. La otra es que, justamente, como tienen el visto bueno de las patronales, salgan muchachos, vayan al acto. Pueden parar. Ahora, si esos muchachos que han ido al acto hubieran decidido parar por un reclamo salarial, lo más probable es que le hubiera caído todo el aparato del Estado para reprimir, digamos, legalmente, con la conciliación obligatoria, el mismo sindicato apretando de que no se joda con un paro. Y bueno, y sin embargo, así sacaron 120.000 personas a la calle, ¿no? Con aprietes, con embustes, con mentiras, con amenazas. En algunos casos fue velada amenaza, ¿no? Subí al micro o te fajamos, ¿no? Entonces, por supuesto, también fueron muchos los que dijeron no subo, y no fueron, bien, aguantándose las consecuencias a futuro, ¿no? Pero bueno, con guita, con guita de todos los que laburan. Claro, de los que ponemos la cuota sindical todos los meses, que no la ponemos, no la sacan. Claro, la sacan con el visto bueno del patrón para que vayan al acto. O sea, así se pueden movilizar muchas personas. Bueno, pero esto es lo de menos. Lo importante es lo que presentamos en la primera parte de nuestra intervención hoy día. Porque la clase trabajadora y el proletariado está dando pelea a nivel mundial, ¿no? Y no es casual, incluso esto que nosotros planteamos acá, que justamente el mismo día que se festeja a nivel mundial, el 1 de mayo... El capitalismo para eso sí se une. Claro, y nos muestran todas las cuestiones del asunto de la beatificación de Juan Pablo II, y entonces cómo empiezan a tapar una cosa con la otra, ¿no? Bueno, y para tranquilidad de muchos, ¿no? El ranking de Moyano el 29 no fue superior al de la boda de los principitos estos ingleses, ¿viste? O sea, qué paradoja, ¿no? Y esto yo lo escuché en un comentario en la radio esta mañana cuando venía al trabajo, que un hombre decía, ¿cómo es posible que después de haber soportado una guerra con las humillaciones que fueron sometidos nuestros soldados, nuestros jóvenes soldados en Malvinas, donde incluso hoy para poder visitar esas tumbas tienen que haber un permiso especial, nuestra prensa, que desinforma, dedique días y hojas y tinta a rolete para hablar de esta famosa... De la boda del capitalismo. Claro, ¿no? Entonces, cuando... Bueno, en el país pasan tantas cosas, cuando hay mucha gente desocupada, cuando hay mucha gente por debajo de la línea de pobreza, cuando hay mucha gente que tiene miedo de ir a trabajar a la cosecha para no perder el subsidio o la ayuda familiar que recibe por parte del ANSES. Entonces, cuando está todo eso, los medios de información nos presentan el principito, este nuevo principito, la beatificación del Papa, y y en eso está toda y en eso se basan, esa es la información que tienen, y si no, claro. Bueno, también está para los jóvenes el reality este de Gran Hermano, claro. Y bueno, todo eso lo que les vende, y de las elecciones no se habla nada. Claro, porque no le interesa a la gente. Ahora, volviendo al tema Moyano, hay una frase que alguien dijo que hizo famosa, que dice, la historia solo se repite como farsa o como tragedia. Bueno, lo del 29, con Moyano pidiéndole a la señora presidenta que seamos parte de las acciones, claro, de las empresas. Claro, que... Por un lado eso, el mismo discurso del gobierno, ojo, sí. no cambió nada, pero pidiéndole que acepte la candidatura a la reelección, es un intento de emular lo que fue el famoso planteamiento que le hizo la CGT de Habita antes de que fuera declarada seriamente su enfermedad, y que ella fue lo que se conoció como el gran pronunciamiento, ¿no? Que no aceptó la candidatura a vicepresidente de la Nación por los conflictos que eso podía generar. Y bueno, un poco esto es la farsa del miedo, ¿no? O sea, este dirigente sindical de pacotillas, empresario, él, pero ya no es dirigente, claro, ya es un empresario. Claro, ya no es un trabajador, es un dirigente empresarial. Un dirigente empresarial que cuida la arca del Estado. Que le quiso, o mejor dicho, insistió con que la señora presidenta acepte la candidatura a la reelección. Bueno, pero también es un indicio, ¿no? De que ella no estuviera ahí. Bueno, parte todo un circo. No estuvo ella, pero estuvieron todos los ministros del gobierno nacional. Entonces, es lo mismo. Claro, es un acto de los trabajadores, un acto del gobierno. Moyano. ¿Está para los trabajadores o está para el gobierno? Claro, o los empresarios que representan, bueno, también. Por eso nosotros también de este programa siempre decimos que el tridente que tienen ofensivo hacia la clase trabajadora, que es el Estado, los capitales y con la complicidad de todos estos dirigentes mundiales, ¿no? Bueno, capitalismo monopolista de Estado. Sí, bueno, y para cerrar el bloque, a modo homenaje, vamos a poner un poquito de la Internacional, que es el himno de los trabajadores a nivel mundial. Un poquito nomás, porque es largo. Aparte estamos un poco atrasados con el tema, y después un tema de los trabajadores, el hombre del mameluco de Alfredo Zitarrosa. ¡Arriba los pobres del mundo! Alcémonos todos al grito, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto. Bueno, no comía. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima. Son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes y se acaba la mentira. Y van o mueren cantando, cada cual casa su vida. Y que se mueran los lobos, lo que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Por Dios, que se mueran. Bueno, volvemos con este muy buen programa que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Bueno, como decimos siempre, el que quiera comentar algo puede llamar acá a los teléfonos de la radio 156 54 79 88, para hacer cualquier comentario. Si quieren agregar algo, se viene el 25 de mayo, el 20 de junio, días, fechas que podemos recibir información de los que quieran ayudar a hacer este programa también. Y lo pueden escuchar este programa vía Facebook en La Chispa Mendoza. Para el que no lo pueda escuchar los días miércoles y, claro, y ahí puede verlo o escucharlo cuando quiera. Y puede comentar también, y bueno, lo que necesiten, estamos acá a disposición. Bueno, y volviendo al plano nacional, una trifulca hubo en Buenos Aires, ¿no? Con el tema de los ferrocarriles. Como siempre pagan los patos los trabajadores, los que se desplazan a diario, todos los días, obligados. Es el medio más económico, bueno, para que puedan ir al trabajo. Y bueno, esto no fue solo un día de furia. Después de más un mes de irregularidades continuas, demoras, suspensiones de servicio en el funcionamiento del ferrocarril Sarmiento, además de 10 días de levantamiento de frecuencia en el servicio de colectivo por causa de falta de gasoil, según dicen, por el conflicto petrolero en el sur, el hartazgo de miles de trabajadores que se movilizan cotidianamente en la zona oeste, que pierden el presentismo de salarios miserables, que cotidianamente demoran más de 3 horas en viajes, que son basureados cotidianamente por todas las instituciones del Estado, encontró en el fuego una vez más la redención de su dignidad. Una respuesta unánime de todos los voceros de la burguesía intentó tapar esa realidad tirando la pelota fuera con la acusación de una acción organizada por provocadores. Así se manifestaron la policía, los bomberos, funcionarios políticos, etc. Hasta los idiotas útiles de la seccional sindical manifestaron a coro: ¿cómo van a quemar algo que pertenece a todos? Debemos decir que nada que nos agreda indiscriminada y cotidianamente nos pertenece, así como tampoco nos pertenecen el actual Estado, ni la policía, ni los sindicatos, ni los partidos políticos de la burguesía. Así como los trenes no son de nuestra propiedad, tampoco lo son las minas, las fábricas, los centros comerciales, los campos, los puertos, los bancos y todos los medios de producción y distribución e intercambio, las materias primas ni lo plantado y construido en el territorio del país. El pueblo es propietario de su dignidad, su capacidad de trabajo, sus luchas, sus acciones de bronca, su satisfacción y felicidad por la conquista lograda y por su defensa y reivindicaciones de su gloriosa historia y su promisorio futuro. Y es allí donde vamos con estas expresiones que indican que ya no bancamos esta realidad agobiante y que quienes quieran sostener este estado de cosas deberá enfrentarse con nuestra lucha y conquista. Estamos transitando un camino sin retorno en el que vamos a conquistar y apropiarnos por virtud de nuestros derechos humanos inalienables. De este todo, esos medios de producción y del poder estatal que reducirá a escombros a esta sociedad para nosotros invertida, en donde las grandes mayorías no puedan vivir libremente si no se abre paso a fuerzas de lucha y enfrentamiento con sus explotadores. Bueno, ¿no? O sea, esto que ha pasado, que se mostró en todos los canales de televisión, que incluso lo quisieron asociar al sabotaje que coincidió con el lanzamiento de la candidatura de Pino Solana en Capital, nada que ver una cosa con la otra. O sea, eso que quieren demostrar es que, bueno, eso es, también es ignorar y ningunear a los usuarios del ferrocarril, en este caso en mayoría 100% de trabajadores que se desplazan hacia la zona oeste, donde están el primer cordón industrial de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, claro, todos los días con tardanza, todos los días con demora, los trabajadores llegan tarde a la fábrica. Pierden el presentismo, o sea, viajan amontonados, aperchados uno sobre otro. En algunos casos, incluso se han mostrado imágenes de jóvenes en los techos de los vagones, ¿no? O colgados de o sentados en las ventanas, colgados de las puertas, como si fuera un colectivo. Imagínate el riesgo que ponen sus vidas por ir a trabajar en esas condiciones, ¿no? Y bueno, y resulta que un día la gente se cansa y, bueno, como dice también ese viejo dicho, una chispa enciende la pradera. Entonces, acá yo pude escuchar que uno de los motivos que enardeció a la gente fue que cuando, después de unos varios minutos de atraso en la salida de un tren, un grupo se fue a quejar al maquinista y el maquinista le dice: bueno, si no te gusta caminar, hermano. Hasta esa respuesta, claro. Y de otro trabajador, ¿no? Ojo, porque bueno, y así fue que hubo una reacción. Y bueno, y por algo tenemos celulares, tenemos comunicaciones, y toda la gente que estaba esperando en las otras estaciones también reaccionó de la misma manera, ¿no? Claro. Porque se enteraron que en tal lugar no salía la máquina, salía, claro. Entonces, bueno, y la bronca se generalizó, y bueno, y así se expresó nuestro pueblo, como decimos acá, ¿no? O sea, no podemos sentirnos dueños de algo que nos oprime. El transporte, en este caso, tan deficitario y en tan malas condiciones, no puede un trabajador sentirse dueño de eso. Por eso ya los colectivos son mucho más caros, tienen otros horarios, es todo un problema. Y estamos hablando de una de las capitales que muchos turistas que llegan dicen que es hermosa, muy bonita, pero cuando se prende fuego, se prende fuego, ¿eh? Claro. Y bueno, esa es la bronca de nuestra gente, ese es el 48% que, según dice nuestra estimada presidenta, es la participación que tenemos los trabajadores del Producto Bruto Interno. Yo digo, si nosotros estuviéramos en el 48%, tenemos que decir que este gobierno es mejor que el gobierno peronista de la década del 45-52. O sea, que son más peronistas que Perón, estos muchachos, por un lado. Segundo, que si fuera así realmente, ¿dónde se manifiesta eso? En el bolsillo. En el bolsillo. Ahora, si fuera realmente así, ¿habría todos estos reclamos salariales que hay de norte a sur, de este a oeste? Hemos hablado acá de los conflictos que ha habido en las textiles, las granerías del norte de Santa Fe, Reconquista, de los petroleros en el sur, bueno, acá en Mendoza mismo, hemos tenido ya manifestación de algunos sectores de trabajadores del Estado, sobre todo de la salud, En Córdoba estuvieron los recolectores, colectiveros, claro, acá también estuvieron los choferes. Sí, bueno, los aceiteros de la zona sur de Santa Fe, bueno, las químicas de. O sea que esto, digamos, ¿cómo es este tema? Si estamos tan bien, ¿por qué hay tanto reclamo? O sea, somos loquitos los trabajadores, somos inconscientes. ¿Acaso alguno de los que estamos acá podemos llegar tranquilo a fin de mes? No. Entonces, ¿dónde está ese 48% de participación en el Producto Bruto Interno? Y bueno, y justamente todas estas luchas proliferan de norte a sur, de este a oeste, y acá también tenemos un informe que también tiene mucho que ver con una realidad nuestra, ¿no? Con los famosos cantos de sirena, que tiene que ver muchos se quejan de que nuestra provincia está atrasada porque no ha desarrollado una de las industrias pujantes en el oeste argentino, como es la minería. Claro, entonces, que nos estamos perdiendo de tener un montón de ingresos, de una generación de empleo impresionante. Bueno, un caso concretito fue que no cumplen lo que firman, es la empresa del sur en Malawi de Colorado, Río Tinto, la empresa brasileña, que se comprometió a dar el trabajo a los lugareños y no lo cumple, de contratar subempresas de la zona, no lo cumple. Entonces, bueno, ellos pelearon, presionaron, coimearon para sacar la ley. Nuestros legisladores, pensando en el negocio, que significaba el ingreso, el voto, cuánto sale. Claro, aprobaron. Y ahí estamos las consecuencias. Y en el sur argentino también hay problemas con las mineras. Que veamos que no todo es color de rosa. No, todo es color de oro. La lucha de los trabajadores enfrenta el saqueo de los recursos naturales. Desde el 18 de abril, los trabajadores de la mina San Jorge, Huevos Verdes, propiedad de Minera Santa Cruz, S.A., se encuentra de paro por reclamos salariales, condiciones de trabajo y actualización del convenio colectivo. Ayer, el ministro de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, pero todavía no se ha logrado que los trabajadores reanuden la actividad en la mina, ya que la empresa muestra una inflexibilidad a toda prueba. Esta empresa está compuesta por Hochschild Minera, que con sede en Inglaterra, que tiene una participación del 51%, y Minera Andes, de origen canadiense, que posee el otro 49% restante. La compañía dio a conocer un comunicado donde afirma algunas cosas en relación a la medida. Con el infundado reclamo de obtener una categoría salarial más alta a cada uno de los trabajadores comprendidos en el convenio vigente, que abarca una dotación de 912 operadores, este modo de convocar a un paro viola los mecanismos de preservación de la paz social definidos en el convenio colectivo de trabajo vigente entre el gremio y la empresa. En este sentido, Minera Santa Cruz aclara que la aludida solicitud de recategorización es imposible cumplimiento, ya que no atiende a los prerequisitos y evaluaciones de tareas necesarios para ascender de categoría, además de ser injusta para quienes han cumplido con los requisitos establecidos. La minera produjo 5.300 millones de onzas de plata, 84.300 onzas de oro en el 2010. La cotización del oro es de $1,577 la onza y la de la plata 45 la onza. Esto significa que produjo 238 mil millones 500 mil dólares en plata y 132 mil 941 millones 100 dólares en oro. Solo en un año, es decir, más de 370 millones de dólares en un año, por el que no pagan absolutamente nada, como los más de 600 emprendimientos que existen en nuestro país, producto de la ley de minera de Menem Cavallo, que servilmente sigue adelante con el kirchnerismo. La provincia de Santa Cruz recibe anualmente 13 millones de pesos en concepto de regalías por todos los emprendimientos que hay en la provincia. Sí, leyó bien. todas las explotaciones mineras dejan miserables 13 millones de pesos, cuando una sola mina produce 370 millones de dólares. Y encima se atreven a sacar comunicados como el que se transcribe más arriba. Este vergonzoso robo de nuestros recursos naturales es posible porque los sucesivos gobiernos, incluido por supuesto el nacional y el popular de Cristina K, son meros gerentes de la burguesía monopolista. En la proclamada ley sobre la propiedad de la tierra no se nombra siquiera esta situación escandalosa. Los trabajadores y el pueblo son los únicos que alzan la voz para frenar semejante despojo. Se pone así a las claras quienes defienden verdaderamente los intereses nacionales y populares y quienes son los que viven de discursitos con el que tratan de engañar al pueblo argentino, mientras son socios menores de estas verdaderas multinacionales del saqueo. Bueno, ahí queda claro acá para nuestro legislador y para todo, por eso de este programa el apoyo a los asambleístas por el agua pura. Hoy no sé qué pasa con... Estoy... Está metralleta nomás. Sí, el reclamo de... O sea, apoyando todas estas asambleas populares por el agua pura. Son organizaciones, están organizados. Autoconvocados. Vecinos autoconvocados de Payata, de San Carlos, de General Alvear. Y de muchos otros lugares. Bueno, esto es lo que hace la minería. Se lleva la plata, se lleva el oro, deja el piso sucio, contamina, deja a unos pocos con unos billetitos, unos pocos legisladores, diputados, intendentes, gobernadores, amigos, y después se va, no queda más nada. Claro, dejan el pozo y la contaminación. ¿Qué tal? Y al pozo a veces lo podríamos utilizar ya para tirar a nuestros legisladores, a Menem, a Caballo, a ver qué hacen ahí, ya que Menem tiene la rosadita, claro. Caballo tiene sus pisos. Claro, ojo, que este es un problema solamente, o sea, ha quedado como que la ley fue, sí, en el menemato, como se dice comúnmente, se aprobaron todas estas leyes, como se aprobaron un montón de leyes que afectan, digamos, la estabilidad del trabajador y cuánta cosa, ¿no? Que también tiene que ver con ese 48% mentiroso que dice la señora que tenemos los trabajadores del Producto Bruto Interno. Porque si no, no habría tantos reclamos, seríamos más felices, la gente... Habría mucho más casa. Habría más consumo, habría posibilidades de acceder a una vivienda digna y sin embargo, todo eso... No se puede. Acá tenemos vecinos que toman lugares, que toman barrios. ¿Por qué? Porque la infraestructura no está, porque se llevan la plata que hay para eso, porque se la dan a las empresas, se la dan a las automotrices para que pocos son los que se puedan comprar un cero kilómetro. Y después hay que seguir laburando. Claro, y recién comentábamos, ¿no? Con el artículo anterior que se habló sobre el discurso de Moyano, que reclama directores en las empresas donde el Estado tiene, el Estado, mejor dicho, ANSES, representante del Estado, tiene acciones en empresas. Ese plata también de los trabajadores. Ojo, que una de las cajas más grandes, después claro. El Banco Central es la caja recaudadora más grande del país. Claro. Entonces, o sea, no está... Y ahí meten la mano en la lata un par. ¿Y quiénes aportamos? Los trabajadores. O sea, ¿qué quiere decir? Mire, nosotros nos explotan en el trabajo, ¿no? Ahí nos sacan una diferencia que se llama plusvalía, que es con la que el patrón arma su capital y genera su capital, por eso estamos en un sistema capitalista. Bueno, del salario que nos queda en la mano, nosotros hacemos nuestro aporte jubilatorio, eso va al ANSES. Plata futuro. Para, claro, como preservación, para cobrar a futuro una jubilación que hoy no es tan digna. Le podríamos preguntar a los jubilados, los que van a hacer la colita allá a la acera, que si no se les cae el sistema, claro. Que se tienen que levantar temprano. Claro, que tiene que ir dos o tres veces. Que ya hemos hablado de esos temas. Y si les alcanza para los remedios que compran, bueno, si alcanza para pagar un alquiler, bueno. Entonces, ahí... Nosotros ponemos nuestro impuesto jubilatorio que los administra el ANSES, y el ANSES, ¿qué hace? En vez de devolverme un beneficio como trabajador, a lo mejor habilitando planes de vivienda, cosas que uno puede disfrutar hoy, las invierte en las empresas automotrices, siderúrgicas, monopólicas. les hace un favor, ¿ah? Les hace un favor, porque eso fue, como se dice acá, fue parte de lo que significó el saqueo y la transferencia que hubo durante el funcionamiento de las AFJP de los trabajadores hacia el capital, ¿no? El capital más concentrado, el capital, la oligarquía financiera que nosotros definimos, ¿no? Y bueno, y a su vez, nosotros, ese mismo capitalismo nos genera necesidades, ¿no? Te hace consumir. Claro, te hace crea consumir. El consumo. Entonces nos vuelve a sacar. ¿Cuántas veces nos saca? Cuando queremos acordar. Estamos endeudados. Tenemos. En vez de ir para adelante, vamos para atrás. Y claro, y algunos con la tarjeta de crédito, otro con el crédito. Que saca un crédito acá, saca un crédito allá, después terminamos sacando un crédito para pagar otro crédito. Otro crédito. Y así. Entonces, esas son las artimañas que tiene el sistema para saquearnos nuestros bolsillos. Nos saquea el patrón, nos saquea el Estado, nos saquea los monopolios. Bueno, y yo sé por qué vos estás medio así, medio tartamudo, medio trabado. Vos tenés miedo, vos te han metido miedo, me parece. Porque se viene Al-Qaeda y toda esa... Se viene todo el terrorismo. Qué miedo. Vamos a ir a un temita musical y ya volvemos con más La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y el sillón, que ya es hora de aflojar, que aquí abajo hay sofocón y que la plata que usted le paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Se mira que abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que entra y se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Viven rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Por eso que le digo al que ocupa y el sillón, que ya es hora de aflojar, o habrá pronto una reacción. Y sí, tendrá que dar respuestas. Entonces sí, tendrá que dar respuestas. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, tendrá que dar respuestas. Con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, entramos al marco internacional y ya en este último bloque vamos a hablar de lo que hablan todos los medios burgueses, los medios de desinformación, porque salió en tapa de todos los diarios y son todos monopólicos. Así que estamos hablando de un monopolio. Hojas y hojas de papel, kilómetros y kilómetros de papel o toneladas, si lo pensamos. Tinta, rolete, videos, horas y horas de videos sobre este tema, ¿no? Bin Laden, una muerte anunciada. Mientras los pueblos de África del Norte se movilizan y luchan por una vida digna, van por conquistas democráticas, los mismos pueblos de Asia, América y de la propia Europa, Estados Unidos y sus fuerzas militares, la OTAN, y un coro de violencia imperialista intentan intervenir y atropellar los reclamos multitudinarios. ¿Por qué las primeras planas de los diarios no dan un tratamiento al heroísmo de los pueblos que cuentan con centenares de muertos en los últimos días a manos de la burguesía monopolista y su gobierno? ¿Por qué se calla la masividad de las movilizaciones que reclaman fuera a las fuerzas militares intervencionistas como Estados Unidos, Europa e Israel? ¿Por qué querer asociar a Bin Laden, cuyo accionar fue pro-imperialista, con los pueblos que resisten al imperialismo y no casualmente su muerte se concreta en un momento de alzamiento generalizado? Con Egipto, con su clase obrera y su pueblo, el imperialismo y sus fuerzas de intervención no pudieron atinar a nada. Movilizaciones históricas siguen poniendo en jaque a toda la burguesía egipcia, alimentando levantamientos en otros puntos del continente negro y de la propia Asia y Europa. Estados Unidos e Israel, fundamentalmente, han sido golpeados por millones de hombres y mujeres protestando en las calles, y sus iniciativas hasta el momento no han podido aquietar las aguas en su contra. Una oleada de protesta pone de manifiesto que en esas regiones del mundo ya nada será igual. Con la muerte de Bin Laden se quiere ocultar la extrema debilidad política que enfrentan las fuerzas de intervención planetaria. Quieren mostrar al mundo que sus fuerzas están intactas. El contenido de las luchas actuales en el mundo no podrá detenerse, porque los reclamos se han generalizado en todo el planeta, dando origen a infinitas fuerzas de cambio. No importa que aún las mismas se encuentren en un estado de dispersión, aisladas o no suficientemente claras. Pero lo cierto es que estas fuerzas multitudinarias que reclaman conquistas democráticas, de hecho son revolucionarias, provocan sismos políticos al imperialismo, agudizan las contradicciones intermonopólicas y debilitan todo tipo de decisiones a la vez que cada día que pasa van por más. Esa verdadera historia es la que calla a coro toda la burguesía. En consecuencia, la muerte de Bin Laden será solo un pretexto para intentar confundir, engañar o desviar la atención y un pase de facturas entre sus propias y mezquindades intermonopolistas. Bueno, qué personaje Bin Laden, ¿no? Claro. Se llevaron un personaje, pero bueno, charlando fuera de micrófono, estamos tratando de visualizar un poco mejor el por qué y para qué, ¿no? Claro, porque algunos decían, muere Bin Laden, revive Al Qaeda. O sea que incluso ya todos están tomando medidas y ponen precauciones de que va a haber una represalia del terrorismo internacional. Y bueno, y se habla del sucesor de Bin Laden, ¿no? Que es un, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es un hombre que la organización de Al Qaeda, que es internacional, digamos, es egipcio. Egipcio. Estamos hablando de del país donde viene la revuelta ya hace más de un mes. Claro, un mes, y bueno, y que han logrado voltear a un gobierno y que se sigue movilizando el proletariado egipcio, se sigue manifestando en contra de las autoridades constituidas. Y bueno, y ahí hay un proceso revolucionario en marcha, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que quiere lograr el capitalismo yanqui? Pongámoslo así, meterse en Egipto, ya que no pueden entrar, no tienen manera. No van a usar la excusa de. Los inventos estos de guerra que hacen siempre para tratar de apaciguar las aguas, para meterse, poner un gobernante que a ellos les convenga, porque estamos hablando de los países mayores productores de petróleo del mundo, ¿no? Y sí, es la cuenca petrolera más importante del mundo, justamente. Así que esto no es casual, no, nada es casual de lo que hagan, y es todo cuestionable, ¿no? Porque si le vamos a cuestionar hasta lo último que hagan, porque ellos lo que quieren son más ganancias para ellos, porque lo mismo pasó cuando tiraron la bomba en Hiroshima, en Nagasaki, mostrar un poder que lo están perdiendo poco a poco, porque el proletariado es internacional y va hacia adelante. Por eso también fue parte de que escuchan la internacional, de que los pueblos del mundo pelean. Y bueno, hay mucho más para hablar y mucho más para decir de todo este tema, ¿no? Qué ironía, un poquito, un bocadito, qué ironía, ¿no? Porque acá estos señores imperialistas, la burguesía internacional, habla de que se hizo justicia al liquidar a un personaje que, bueno, mucha gente cuestiona, pone en duda. Ahora, a los propietarios de la empresa esta que controlaba las centrales atómicas en Fukushima, Japón, ¿quién los juzga? ¿Quién los enfrenta? ¿Quién hace justicia por por los millones de personas que están hoy en peligro, ¿no? Con la contaminación que han desatado esta... O sea, nadie habla de eso, ¿no? Ya se pasó eso. Un tema de... Pasó un tsunami por ahí, claro, nomás. Sí, así como pasó el tsunami. Pasó el tsunami y se quedaron. Claro. Ya está. Ahora es más importante Bin Laden que toda esa gente. La princesita, como decíamos recién, bueno, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es que en los pueblos musulmanes de Egipto, Túnez, Pakistán, hay un movimiento de masa que es hoy imparable y es imbatible. Es imparable. Y no es imperialista, ya que estamos con la gente. Es completamente proletario. Claro, y contra el imperialismo. Y bueno, y se está manifestando y está haciendo pie. Por eso las maniobras de la burguesía, por eso las maniobras de los medios masivos de desinformación, tanto a nivel nacional como mundial, se ocupan de estas cosas, y bueno, se trata de ocultar lo otro. Pero lo otro es, bueno, intentar tapar el sol con un dedo, como se dice, y bueno, y las consecuencias, por supuesto, están a favor de los pueblos que tienen... Son miles de voces, claro, no miles, son dos o tres... Que nos intentan hacer leer ni que nos muestran por la televisión. Son gente que lo está viviendo, lo está pasando, y son las voces esas las que se agitan a todos los vientos. Y bueno, desde este programa le mandamos un saludo a todo el proletariado. Y bueno, y mañana es el cumpleaños de Carlos Marx. Carlitos Marx, ¿qué tal? Como efeméride, y la hacemos final, porque también es una manera de... Tanto que hablaron del Papa, nosotros vamos a hablar de Carlitos. Claro, y mañana sería su día de natalicio, de nacimiento, ¿no? Un pensador que revolucionó al mundo y revolucionó al pensamiento y puso en orden, y dio las cosas y las nombró por su nombre. La explotación es explotación, y la dignidad es la dignidad, ¿no? La explotación es la que aporta el capitalismo, y la dignidad es la que intenta recuperar el proletario en su lucha histórica y cotidiana, para su beneficio y para su felicidad, ¿no? También dio una interpretación de clase, es la clase proletariada contra la clase del imperialismo, capitalista. Entonces, unos quieren dar más, que es el proletariado que quiere más. Quiere vivir dignamente, no dar más, vivir dignamente, y el capitalismo, que lo que quiere es someterlos y tenerlos con el pie encima de la cabeza. Pero bueno, todo un pensador. Bueno, nos estamos despidiendo, gracias al Pirata, y será hasta el próximo miércoles a partir de las 19 en este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y como siempre, ya es costumbre decir, atrás de un muy buen programa viene otro programa, Loco de la Azotea, para entretenerlos, y bueno, buena onda, y nos estamos viendo la semana que viene. Chao. Si no trabajo, y si trabajo me matan, siempre me matan, ay, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol.